El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Nos encontramos a las puertas del final de la temporada y con el último episodio regular que vamos a disfrutar juntos. Han sido meses muy intensos en los que hemos intentado compartir con todos vosotros algo que amamos y disfrutamos. Por el programa han pasado personas de las que hemos podido aprender y conocer otros puntos de vista. También comentamos noticias que ahora con retrospectiva solo podemos catalogar de históricas. Y en definitiva intentamos hacer cada semana lo más llevadera posible con los videojuegos por bandera. El Batallón Pluto es una casa en la que convivimos muchos, por lo que hay que cuidarla, ordenarla y hacerla lo más acogedora posible. Y el verano servirá para eso, no cabe la menor duda. Y todo proceso, ya lo sabéis, tiene un inicio y un final. ¿Qué mejor forma de celebrar tantos momentos que con un desenlace a la altura? La próxima semana cerraremos la temporada con un especial dedicado nada más y nada menos que a Final Fantasy X. Queremos que sea único y para eso os necesitamos. Si habéis jugado el título, ya sea ahora o en su día, enviadnos un mensaje a info@elbatallonpluto.com contándonos vuestra experiencia. Va a ser un informe de misión en el que escucharemos, obviamente, la historia de Tidus, pero también la de muchos de nosotros. Ya lo veremos. Pero, no nos adelantemos, porque hoy tenemos un episodio que presiento que también va a tener cierto componente de fantasía. Luego lo vamos a desarrollar, de fantasía final. Voy a darle la bienvenida aquí a mis compis en este tritallón. Voy a utilizar ese término, aunque me lo acabo de inventar. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? Pues sí, en el tritallón Pluto, aquí estamos. Mira, esto ya os lo he dicho a vosotros por privado. He tenido una muy mala compra. Y lo voy a decir aquí porque me quiero desahogar hasta que se me olvide. Que no se me va a olvidar, pero bueno. Que yo fui a comprar una silla en IKEA, una silla ergonómica. Y porque podemos dejar ya de decir que las sillas gaming son cómodas, por favor, estamos en 2022 ya. ¿Pero entonces, qué es algo gaming? Yo creo que es algo con luces, ¿no? Con luces LEDs. Con luces, algo que parece arrancado de un coche de Fórmula 1, que te lo pones en casa. Pues como hay gente que tiene sillones del cine en casa porque son muy hipsters, pues hay gente que tiene sillones o asientos de un coche de Fórmula 1 con las lucecitas de Navidad. Eso es gaming. Y te lo venden pues por 8 veces más caro. Por eso yo quería una silla ergonómica y además pues la vi, la probé, digo, ostras, que es súper, es que es fantástica, es súper cómoda. Y vi que estaba de rebaja, una rebaja importante, de 199 a 129, poca broma. Llego a casa, la monto, me siento y digo, hay un hierro en medio que se me está clavando en toda la columna. ¿Qué está pasando aquí? Y otra persona que vino conmigo, que se la compró también, que la probó, que la montó en casa, le digo, oye, me pasa esto, ¿y a ti? Y dice, bueno, yo casi no lo noto, pero es verdad que se nota mucho más que en la de exposición. Y ahora pues estoy comiéndome la olla, sé que lo mejor es devolverla, la iré a devolver, iré primero al IKEA a volverla a probar, a sacarle fotos y a probar otra silla, que porque no me devuelven el dinero como tal, me dan un vale, así que si encuentro una ahí que esté bien, pues aunque sea más cara, pues intentaré también, que sea ahí. También te digo, muchas veces, intentando pensarle lo que te ha ocurrido, muchas veces una silla no es lo mismo cuando te la compras, que los componentes, todo está como muy rígido, muy duro, que con el uso hace que se vaya quedando más blando. Por eso la de exposición a lo mejor te parecía más cómoda. No, pero no, es que no tiene, de hecho sería al contrario de exposición. O sea, esto lo que tiene es como una tela, así como pues sí, con rejilla, y detrás un hierro. Si de exposición eso no lo notaba, porque ahora sí que lo estoy notando, si debería estar todo más rígido y más duro. La tela es como que se hundiría más conforme el uso, entonces la exposición debería estar mucho más gastada, se debería notar mucho más, no entiendo qué estaba pasando, estoy muy frustrado por ello, pero bueno, me intento tomar con filosofía y bueno, ya iré al IKEA a ver qué pasa y me tomaré otro hot dog que no estaba mal. Mientras, puedes grabar el podcast de pie, que eso es bueno para la circulación. Sí, pero no ni de coña. Siento, es que además yo tengo la espalda muy estropeada, ¿eh? Mi espalda es mayor que nadie de este podcast, ya te lo digo yo. Buah, pues sí que es una faena. En fin, hoy es el último programa, hoy lo voy a repetir muchas veces. No sé, Tony, aprovecha el último programa antes de Final Fantasy X, quiero decir. Sí, sí, el último programa. Dejémoslo en el último programa. No, el último en el que saldré yo. Pues nada, no, pero se hará, siempre hacemos cositas en verano. Hombre, aunque por sea supuesto. Una de estas cosas de Twitter. No, te voy a ir más lejos. Yo ya me lanzo a la piscina. Me veo con fuerza, este verano. Me veo fuerte. A lo mejor montamos alguna historia, un batallón fresh o alguna. ¿Batallón fresh? Sí. Pero es que somos un refrigerador ahora. El no batallón fresh. No, no frost. No tengo ni idea. El Big Freshmatic. Bueno. Que hablaremos de una manera u otra. Yo estoy convencido. Sí. Ya nos falta patrocinador para hacer el batallón on tour e ir grabando de ciudad en ciudad. Wow. Eso estaría guay. Ah, eso estaría muy guay. O puestos a pedir patrocinador, uno que sea de una marca de helados. También me ofrezco. O uno que ¿eh? Me traiga una silla que esté bien. También eso, mira, también. Muy chulo. También sería lo suyo. Es que hay unas sillas que de una marca que se llama Herman Miller, ¿sí? Que cuestan de 1.500 para arriba, pero claro, son como cibernéticas. O sea, el asiento como tal no es un cojín, es como un sistema en plan hamaca para que todo vuelva a su estado original y no se vaya hundiendo con el tiempo, no se vaya quedando aplatanado. Wow. Es increíble. Pues yo no sé si sabes, bueno, en el IKEA todos sabemos que los muebles tienen nombres suecos. Mueble, no sé qué, mueble, no sé cuándo. Pues hay una tienda española, no me sé el nombre, pero que promociona en televisión un anuncio que dice: hemos sacado la silla José Luis. Y su silla se llama José Luis. No me lo puedo creer. Te lo juro, es real, ¿eh? Y claro, me parece. Pero, ¿habrá un respaldo? No, ¿habrá un reposapiés para la silla José Luis que se llame Rodríguez Zapatero? No lo sé. Porque me gustaría muchísimo eso. No lo sé. En fin, Tony, por ir siguiendo aquí con las bienvenidas, lo único, dime qué tal de calor allí por Barcelona. Muy bien, ahora estamos a 27 grados o 26 y la verdad es que bastante, bastante bien. Esta noche he podido dormir y que pase ese airecito por la ventana y tenerla que cerrar porque estaba con demasiada temperatura baja y ha sido maravilloso tener frío. Maravilloso. Ay, qué bien, me alegro. Pues venga, vamos a continuar con esta parte de estas tres patas que componen hoy el programa, que es, sin lugar a dudas, Atreides. Bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que con muchas ganas, como es costumbre, de grabar. Al fin y al cabo, esta ha sido una semana bastante intensa e interesante. Entonces, bueno, y que viene muy bien con nuestro programa. Así que, oye, muchas ganas. Encima, ha habido un añadido que no me esperaba y que me ha dado un alegrón. Y es que Siberia, The Worlds Before, había salido para PC, pero no había salido en consola. Y al final lo han anunciado en este No E3, que sale, pero no solamente sale en físico, sino que sale una edición de coleccionista preciosa, completísima, con el juego, con el metal, con una figura, con las dos protagonistas, Kate y Dana, un libro de arte y una cajita de música, entre otras cosas. Y la verdad es que, pues oye, he picado. Pero si no te cabe. Para noviembre. No tienes espacio ya, me lo dijiste tú mismo. De hecho, vamos a hacer un mueble nuevo para la habitación para poder poner las cosas, porque realmente tengo una pared libre y va a ser pues una continuación de la biblioteca, del mueble donde tengo todos los libros y cómics y eso, que coge una pared completa, pues vamos a coger otra. Un poco en la línea de Sergio, como tú tienes la donde grababas el otro día. Sí, lo que tienes sí, detrás sí. Que son todo, pues tengo pues algo similar, solo que en color pino, porque es pegado con el otro. Sí. Vamos a hacer lo mismo porque realmente es que no tengo espacio para nada. Y claro, de hecho, dos figuras muy chulas han terminado encima del escáner, porque no podía ponerlas en otro sitio, pero cada vez que tengo que escanear algo, tienes que coger, quitarlas, escanear y volverlo a poner. Pues, entonces no es cuestión. Esa estantería que se vio en el directo, yo tengo otra enfrente, son varias, que van como alrededor de toda la habitación, y las compramos precisamente en el IKEA. Es verdad, ajá. En el IKEA, para ese tipo de cosas... tu archienemigo, pero está muy bien. En mi caso es un mueble a medida porque son de profundidad doble, para que puedan ir dos hileras de libros o de cómics, que pueda ponerlos una primera y delante otra. O sea, que aproveche el doble de espacio. Porque como es la casa tampoco es tan grande, mí, más vale eso que te iba a decir, a mí me extrañó, bueno, me extrañó tampoco, pero que me llamó mucho la atención aquella vez que por primera vez nos contaste, no, yo consumo más e-books que libros físicos porque no tengo dónde meterlos. Y dije, ostras, es que esto es una realidad que también ocurre, que no pensamos a menudo en el espacio. Que yo sí llevo leyendo desde que aprendí, cuando era niño. Entonces tengo... Claro. Que yo sepa, en el trastero, la última vez que conté, 16 baúles de libros y cómics. O sea, que imagínate, porque claro, en casa en sí tengo pues eso, lo que me gusta tener a mano y verlo, pero muchísimas cosas tengo en el trastero, porque es que no los puedo poner en sitio. O la casa estaría atestada, y tampoco es cuestión. Entonces, bueno, pero de cualquier forma, al final, el vicio es el vicio, Siberia es el de mis sagas favoritas y he picado. Pero esa sí te llega a tiempo, ¿no? No es de las que tardan un año en llegar. No. Esta gente, los de Microids, ya mandaron la... Bueno, de hecho, me imagino que no será Microids, sino que si lo hacen como la última vez, saldrá con una editora española y me llegó sin ningún problema. De hecho, me llega por Game. O sea que no debería tener ningún problema por Game.es. Así que ya tengo otra figurita de Kate Walker en su momento, que salió con el anterior, con Siberia 3. Ajá, vale, que este juego me dio mucho vicio. Así que, joder, muy, muy contento. Y me apunto a lo de este verano, que me iré algunos días en algún momento, pero si no, sí que estaré por aquí para poder coger y aportar mi granito de arena, que será divertido. Sí, siempre pasan cosas en verano que está guay comentar, decir, ay, ojalá tuviéramos el podcast para poder decir esto, aquello y utilizar pues esta ventanita que tenemos. Y enlazo con esa idea de hacer cositas, de expresarnos, de compartir, con el descubrimiento, al menos para mí, de este mes, y ya lleva ya un tiempo, lo que pasa es que nosotros hemos llegado tarde, el Twitter Spaces, los espacios de Twitter. Porque esto ha sido, para mí, revolucionario. A mí me encantan siempre las cosas nuevas, más que un tonto un lápiz. Eso es un hecho. Y claro, cuando vimos que existía la posibilidad de crear salas de voz en Twitter, desde tu propio móvil, no necesitabas que si ahora un micrófono de estudio, no sé qué, sino simplemente encendías el móvil y hablabas. Y cualquiera podía intervenir, le dabas el turno de palabra, aparecía ahí arriba del todo de la aplicación... Era muy interesante para esos momentos en los que si el programa se graba un domingo, sucede algo un lunes o un martes y tenemos que esperar toda la semana, ya no es necesario. O cosas que decíamos, pero esto va a interesar a toda nuestra audiencia o deberíamos invertir el poco tiempo que tenemos en otra cosa. Ya no hay por qué decidir, ya no hay por qué sacrificar una cosa por la otra. Todo tiene un espacio y ese espacio está en los espacios de Twitter. Y de hecho, pero bueno, además este... en otra cosa sí. Más chula, que tú mismo puedes dar la palabra a gente para que participe en un momento dado. Eso es. Que eso, pues cuando grabamos el podcast, el feedback de los oyentes nos llega unos días después cuando hacen comentarios. Y luego nosotros contestamos ese feedback cuando hacemos el responde. Y todo eso está muy bien, es muy chulo, pero realmente tiene un lapso de tiempo importante. Y en esto, en un momento dado, cuando son momentos así emocionantes, es que tienes la respuesta en el momento y de viva voz. Da para muchas cosas que se pueden hacer, me parece muy bonito. Y desde que actualicé mi aplicación de Twitter, ni te cuento lo que me gusta, que ya puedo hasta hablar. Así sí. Que está, creo claro, que es porque buen intento. La primera vez que lo probamos no pudiste entrar por eso, porque no tenías la última versión de Twitter. No, claro, yo creo que debía actualizarla no sé por qué, se quitaría la actualización automática y debía actualizarla pues hacía meses o años. Entonces, claro, no me salía nada de eso. Pero bueno, ahora ya ahora ya sí funciona. Y seguiremos haciendo pruebas. Yo con el tiempo, 7 temporadas ya, me ha dado bastante para pensar. Me he vuelto, creo, más eficaz y sobre todo más eficiente. Más eficiente sabiendo que esto no es nuestro trabajo, que el tiempo tenemos que quitarlo de otras cosas y el poquito que tenemos, intentar diversificar. Y esto nos da la posibilidad no solo de compartir de manera inmediata y accesible un espacio en el que cualquiera tiene voz, sino que luego lo podemos llevar al podcast. A lo mejor no con la calidad que tiene el programa de hoy, por ejemplo, pero eso no quita validez al resultado. Y de hecho, quiero que todos los oyentes, por favor, escuchéis, si queréis, el programa de este jueves, porque vamos precisamente a compartir la última charla que hemos tenido, el último espacio que hicimos en Twitter, reflexionando y compartiendo teorías sobre un título del que hoy vamos a hablar, Final Fantasy VII Rebirth. Quiero que lo escuchéis y que me digáis y al resto si os parece bien, si el hecho de que la calidad sea peor no justifica el hacerlo. Hay que hacer un balance en todo en esta vida. Y quiero saber qué pensáis todos y seguir mejorando, que es de lo que se trata. Así que, bueno, ahí está. A mí me hace mucha ilusión y yo creo que se puede potenciar todo eso. Y perdonad que lo diga por tercera o cuarta vez esta semana. Esto va sobre todo por Tony, que sé que es el viciado de estas cosas. Que tengo el platino Stranger of Paradise de Final Fantasy Origin. Es mi tercer platino. O sea, muy que, bien. Muy y contento. Todos son Final Fantasy, que lo sé. Y todos son Final Fantasy, sí. Quería es sacarme el Type 2 y el 15. Si quería sacarme el de los DLCs, porque cada DLC de Final Fantasy 15 tiene su propio platino también. Pero esos son más difíciles. Sí. Y yo ya pero cuando. He dicho Type 2, es Type 0. Me equivoco. Type 0. Cuando hay que repetir algo de insistentemente y ya no me divierte, yo ya paso otra cosa. Entonces, bueno, voy a intentando ahí. Si un platino me resulta sencillo, me lo hago. Y si no, no. No sé, Tony, en tu caso, ¿qué tienes en cuenta para elegir qué juego hacerte el platino? Uf, depende. Es que yo tengo platinos de todos los colores. Tengo platinos difíciles, como el de Bloodborne, a pesar de que utilice un truquito. Tengo platinos que el juego está hecho para que te saques el platino, que son juegos a lo mejor de 2 euros, sin bromas, o sea, son juegos de 2 euros. O juegos que no son de 2 euros, pero que te los sacas automático, como cualquier juego de Telltale. Y luego tengo juegos intermedios de hay que echarle horas, pero se deja jugar, como el Spider-Man, por ejemplo, que ha sido el platino de muchísima gente, el primer platino de muchísima gente. Depende de lo que me pida el cuerpo. Ahora, si me sacas un platino, pues como hace bastante que no me saco uno, seguramente sería un platino pues en plan de Spider-Man, de echarle ciertas horas, pero que tampoco me frustre, ¿sabes? De decir, más ir haciendo y divirtiéndome, aunque haya bastante por hacer, pero que no sea el mayor reto de mi vida. Ajá, vale, bueno. En la diversidad está la gracia, el ir cambiando para que uno no se aburra, es verdad. Pues yo qué sé, yo creo que ahora es que sí que es el momento de ir con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. Que uf, lo puedo decir con la boca llena, ¿eh? Vaya programa de fantasía, de magia, de diversión y de ilusión. Vamos a ello. Y es que 25 años dan para mucho y Square Enix lo sabe. Por eso quisimos vivir de primera mano el evento que la compañía japonesa había organizado con motivo de Final Fantasy VII. 10 minutos que nos han dejado con anuncios de tanto peso como una remasterización de Crisis Core, el primer tráiler de la segunda parte de Final Fantasy VII Remake y nuevos datos sobre Ever Crisis, el título de móviles. Te contamos todo acerca del futuro de Cloud y compañía. Pero no ha sido la única celebración. Dragon's Dogma llega a su 10º aniversario con la confirmación de una secuela que buscará estar a la altura de la obra original. Y a todo esto se suma nuestro habitual ¿A qué estamos jugando? Y la sección de Nintendatos en la que Nacho Bartolomé nos presentará en esta ocasión algunas curiosidades sobre Sonic Generation, ese Sonic gordito con el Sonic moderno, una alianza que a muchos fans creo que les gustó. Así que bueno, todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y efectivamente hemos tenido un evento de celebración de 25 años. Madre mía, qué 25 años, ¿eh? No todo el mundo cumple esos 20. Mis 25 no fueron tan bonitos y tan guays como los de Cloud, Final Fantasy VII, Square Enix y todo esto. Pero ha estado muy bien, ha estado muy bien. Y de hecho no tengo ni siquiera guión por delante. No me hace falta porque hoy me mueve el corazón más que el cerebro. Así de objetivo soy, ¿para qué lo vamos a negar? Y antes de hablar de lo que ha dado de sí esos 10 minutos, quiero que hablemos en líneas generales de lo que ha sido este formato, de cómo llegábamos a él, porque lo he contado numerosas veces, me voy a repetir una vez más porque yo ya para lo que he quedado, y es que yo realmente no iba a cubrir ese evento en directo. Pensé un día entre semana a las 12 de la noche, 10 minutos, solo para fans de Final Fantasy VII. Aquí no va a haber nadie en Twitch viéndonos. Me parece una pérdida de tiempo para mí y para los que se queden. Me lo veo yo en el sofá o en la cama con mi móvil y listo. Pero Atreides, insististe, lo fuiste dejando caer, realmente no insististe. Dijiste, oye, ¿se va a cubrir el evento? Y ese mismo día otra vez, pero si alguien se apunta, decídmelo que yo también. Y ya me sembraste la semillita de la ilusión. Y menos mal, ¿eh? Menos mal. ¿Tú te sentías un pálpito, Atreides? Sí, la verdad es que en mi cabeza no cabía que con todo el tiempo que había pasado, que había anunciado Final Fantasy XVI, que no se contara algo de Final Fantasy VII Remake segunda parte, porque lo habían sacado hacía 3 años prácticamente y no habían vuelto a decir nada más, no habían dicho cuántas partes eran, no habían dicho nada de nada, y tenía la esperanza, bueno, la esperanza no decía, es que o me lo cuentan hoy o me voy a Tokio y les quemo el chiringuito, si es que están en Tokio, madre si no mía. Me quedo un rato en Japón y lo veo todo. Entonces, sí, yo pensaba que tenían que decir algo. Claro, que en 10 minutos también tenía todo el miedo del mundo. Ya va, en 10 minutos es que nos muestran un vídeo diciendo lo bonito que ha sido estos 25 años, lo mucho que quieren a los fans y a correr. Pero bueno, pues había que estar ahí. Y mira, estuvimos, que era lo importante. Que estuvimos en el momento oportuno. Sí, porque además es que Square Enix lleva una racha de celebraciones de cumpleaños muy buena. Recordemos lo que pasó hace poco, hace apenas un mes o dos, con Kingdom Hearts 4, que se presentó también en un aniversario de la saga, que era algo que nadie podía imaginar después de todo el tiempo que se ha prolongado hasta ver algo del 3 en su día, y ahí tuvimos un tráiler. Sí, me gusta esta, que hayan recuperado esta tradición de que cuando hay un aniversario saquen un juego. Porque muchas veces nos hemos encontrado con que al final lo que tenemos es una maquinita o algo así, pero que cojas y te encuentres, o nada de nada, como ha pasado con Indiana Jones, por ejemplo, y el Destino de Atlantis, que también ha cumplido añitos y lo he celebrado yo en casa, yo solito, viéndome una peli de Indiana, ¿sí? ¿Qué le vamos a hacer? Pero el caso es que aquí, ¿no? Aquí han vuelto, Square coge y aprovecha y dice, pues sacamos el juego. Y claro, si lo hicieron bien con ese, aquí es que se han... No sé, han echado toda la carne en el asador, ¿no? Han cogido y 10 minutos no se pueden aprovechar mejor. Es que 4 juegos y todavía has dado tiempo a ponernos merchandising. Es que no está mal. Ese despertador de la espada de Cloud, por favor. Ese despertador es criminal. Quiero decir, tú dormido le pegas un manotazo y te rajas la mano por la mitad. No está bien diseñado, en serio. Es verdad. Pero bonito es, eso seguro. Totalmente. No sé, Tony, ¿tú estuviste pendiente o te daba un poquito igual todo esto? Cero patatero. Yo vi después imágenes de lo que salió y me pareció muy bien. Pero muy bien, ¿eh? O sea, de verdad. Vale. Eso está estupendo. Yo, bueno, lo comentamos en esa previa también. Tenía como en un papelito apuntado las posibilidades. De la más lógica a la más loca. La más lógica era, bueno, pues Ever Crisis, como tú has dicho, merchandising y poquita cosa más, ¿no? Y tiramos millas. Y la más loca era ver la segunda parte del remake. Pero no por nada, sino porque Y además aquí hemos tenido también ese punto de confrontación. Por un lado tú Atreides que sí que quieres y esperas que se viera algo, y yo siempre pensaba, bueno, primero viene el 16 y ya luego pensaremos en el futuro. Y sin embargo, ya me voy adelantando, lo están haciendo todo a la vez. Lo quieren sacar todo, ¿eh? Sí. Hombre, en 2 años vamos a estar muy, muy bien surtidos de Final Fantasy. Porque el Final Fantasy XVI ya lo anunciaron y ya sabemos que sale para el verano que viene. Y ahora nos hemos encontrado con que tenemos fechas para el Final Fantasy VII Rebirth, o sea, Remake segunda parte, lo que lo han renombrado como Rebirth. Y tenemos fecha para juego nuevo también, que es el, lo digo, ¿no? Es el, el Crisis Core Reunión. Entonces, que lo tenemos para este invierno que viene. Que, ah, bueno, que esa fue también muy divertida, la de... Lo de... Pero es que, a ver, va, lo voy a explicar. Yo separé los juegos y no tuve en cuenta una cosa y otra. Si en una frase dices, en este invierno sacamos el Reunión, el Crisis Core Reunión, y el siguiente sacamos Final Fantasy VII Rebirth, está clarísimo. Pero si no los juntas y te dicen, este invierno sacamos este juego, el próximo invierno sacamos este juego. Caramba, si estamos en verano, el próximo invierno y este invierno son lo mismo. Y eso es lo que me pasó. Pero vamos, lo único que me consuela por consolarme es que no soy el único tonto y medio Twitter opinaba lo mismo, incluidos gente que sabe de esto un rato como de la capital olvidada y cosas así. Sí. Así que bueno, luego se aclaró. Fue muy extraño, fue como un eufemismo, como querer por un lado la transparencia de darte una fecha, que incluso yo ni lo esperaba, ¿eh? Con un tráiler me hubiese bastado. Pero tienen esa transparencia, pero por otro lado es muy opaco decir, no, next winter. Y menos mal que tuvimos la referencia que antes había dicho this winter, porque si no... Hubiésemos pensado no, que era. Para mí la clave fue la imagen final, en la que ponían disponible ya la versión que sacaran para Steam del Intergrade. Este invierno, la reunión, Crisis Core Reunión, y el siguiente invierno, el remake. Vale, pues ya ahí por lo menos ya tenía claro cuando lo sacaban. De todas formas, tengo la teoría de que lo han contado así para poder retrasarlo en un momento dado y que nadie sepa si lo están retrasando realmente era la fecha. Que no me sorprendería tal como han contado. Claro, es que el otro día en este espacio de Twitter, que hago como mucho spam, pero porque ocurrió y lo vais a poder escuchar el jueves, un oyente, Borja, claro, yo le decía que no te sorprende que en verano vamos a tener el 16 y esas navidades vamos a tener el 7 River. Y me dice, ojo, cuidado, que next winter puede ser marzo de 2024. Y es verdad. Tranquilamente. Sí, claro, y entonces ya en mi mente dije, uy, es que es verdad. Yo, para mí no es lo mismo diciembre 2023 que marzo 2024. No, desde luego. Y tampoco es lo mismo para el Crisis Core el tenerlo en estas navidades o tenerlo para marzo. Porque es totalmente, lo mismo. También claro. Este invierno. Claro, entonces, es verdad. Pero sea como sea, están cerca, ya tienen una acotada las fechas en las que van a salir más o menos. Lo que luego veremos si se cumplen o no. Pero, hombre, lo que vimos parecía todo muy avanzado y que estaba muy, muy bien. Ahora entraremos en los juegos, en las presentaciones. Ya por cerrar un poco lo que fue este bloque Next Winter, This Winter, la locura, la histeria colectiva, porque hay que decir que ya era las 12:00 p.m. de la noche. Estábamos también un poco con la euforia del momento de ver, claro, de ver algo interesante, pero también el cansancio acumulado. Nos volvimos locos por el chat del Twitch igual y he rescatado ese corte en el que lo estábamos viendo en directo y no sabíamos interpretar ese Next Winter. Vamos a escucharlo para los amigos que no pudieron verlo. Claro. Venga, vamos a seguir un poquito más. No, se pone Next Winter. Claro. Solo PS5. Claro, que yo me estaba quedando loco, vale. O sea, estas navidades o este invierno, el Ever Crisis, y en las navidades del 2023, Final Fantasy. Yo diría espérate. Que las dos cosas significan lo mismo, ¿eh? No. O sea, espérate. Vamos a ver. ¿Cuándo es el próximo invierno? Qué muy tarde, ¿sabes? El próximo invierno es el de diciembre 2022 a marzo 2023. Sí. Y este invierno no se va a referir al que ha sido pasado, será el que llega. Pues es que es lo mismo. No, pero no te puedes referir en un juego a This Winter y al otro como Next Winter. Claro. Disponible el próximo invierno. Pero no este. Claro. ¿Por qué no? Si ese es el próximo. Bueno. En fin, fue una locura, ¿eh? Porque, claro, es lo mismo, pero no es lo mismo. Un poco como el anuncio de la jurada. Sí, el anuncio fue genial. Con Titan Lux. Pues igual, es lo mismo, pero no es lo mismo. Pues con Square Enix pasa lo mismo. Valga la redundancia. Pero ahora sí que sí, vamos a hablar de lo que se enseñó, de esos anuncios, por qué fue tan especial, porque creo que dentro de lo que es un 25 aniversario, pocas veces hemos vivido algo de esta magnitud. Y es que lo primero que encontramos fue Final Fantasy VII Remake, esa primera parte, que ya la teníamos en PC a través de Epic Games, que llega ahora en Steam. Ya está disponible. Y esto es una buena noticia. Creo que mucha parte de la comunidad del PC se alegrará. Pero llama la atención, porque yo sí que lo había barajado. Digo, bueno, a lo mejor ahora es el momento, que ya habrá terminado la exclusividad temporal, de encontrar el juego en consolas de Xbox, de meterlo en Game Pass. Bueno, eso ya me estoy volviendo loco. Pero bueno, alguna opción donde las consolas de Microsoft tuvieran disponible el juego. Y no ha ocurrido, ha llegado antes a Steam. No sé qué análisis hacéis de esta decisión. Pues que a lo mejor ahí hay una exclusividad más fuerte de la que pensábamos a nivel de consolas. Porque si llega a PC... Y de hecho estamos hablando del Intergrade, ¿no? El que lo lleva todo. O sea, esto ya salió en Epic, ahora sale en Steam. Pues tiene pinta de que la exclusividad en consolas es bastante más larga que la que le impedía salir en PC. Y que incluso en PC tuvieron la exclusividad de Epic. O sea, que aquí han pillado dinero por todos lados y me alegro, han sido listos. Pero me sabe hasta cierto punto mal de que los usuarios de Xbox, lo más reciente que tienen de Square Enix es Kingdom Hearts 3. O sea, nos acompaña muchísimo en el sentimiento. Hubo un cambio bastante grande, creo que fue el año pasado, el anterior, en el que de repente metieron todos los juegos de Final Fantasy, o casi todos los juegos de Final Fantasy, en el Game Pass. De ahí que no estaba mal pensado. Dices, bueno, pues ha acabado la exclusividad, pues lo mismo entra ya precisamente para las consolas de Xbox e incluso para Game Pass. Pues quién sabe, podría ser. Pero el caso es que no parece que les haya gustado mucho, les haya merecido mucho la pena, porque efectivamente Final Fantasy XVI sale con exclusividad temporal, por lo menos, para PC y, o sea, para PlayStation y para PC. Y ahora el Final Fantasy VII Intergrade sale para Steam. Que tampoco es tanta noticia lo de que salga en Steam, porque como decías bien, sale en PC, y aunque sí que está bien que funcione Steam Deck, aparte de que todavía sea muy de nicho, es ya se podía jugar desde la Steam Deck el de Epic, porque tienes la posibilidad de jugar juegos de otras tiendas. Así que bueno, eso no es la noticia, pero lo de que Microsoft se haya quedado sin eso, sin tener ninguno de toda la saga Final Fantasy, sin que los usuarios de Microsoft que les gusta Final Fantasy puedan disfrutarlo, menos mal que por lo menos algún otro juego de Final Fantasy sí sale también para la consola. Pero en esto yo creo que hace falta un viaje de Tito Phil a Japón para volver a estrechar lazos, porque ahora mismo creo que está poco más que Final Fantasy XIII y casi nada en Game Pass. Sí, porque ha ido saliendo de esas otras, los juegos que entraron en Game Pass, que se anunciaron, bueno, así funcionan los contratos, imagino, y terminó y salieron del catálogo. Es extraño como señalas, y ya me voy a adelantar, ya me meto en la segunda parte, que es ese Crisis Core Reunion, que este sí lo tenemos en consolas Xbox y lo tenemos hasta en Switch. Y es un movimiento extraño porque es un juego que, si no tienes el bagaje de Final Fantasy VII, de los personajes, del universo, de todo lo que se ha construido, es como que te queda una nota suelta. Yo me imagino, como jugador de Xbox o de Switch, que no sabe nada de Final Fantasy VII porque no ha podido, o solamente tienen el original, bueno, pero no el remake, quiero decir, ni lo que va a salir. Es extraño, porque sacas este juego ahí y el resto no, o no lo sacan ninguno, o no sé, es difícil de encuadrar. Hombre, sacar en Switch el 7 Remake lo veo difícil, más allá de la exclusividad. O sale en versión cloud o no sale. Nunca mejor dicho, la verdad. pero no ha sido aposta. Pero que, claro, al menos es eso, tiene el original. Es verdad que no es la mejor condición para jugarlo porque, juegos en 3D, el principio de consolas en 3D, generación de Play 1, se hace duro jugarlo. Pero al menos pueden, ¿sabes? O por lo menos... Quizás hay mucha gente que el target realmente es gente que ya ha jugado Final Fantasy VII y que a lo mejor en su día no tuvo PSP. Pero es verdad que estoy contigo, Sergio, porque es un juego que además se ve súper bien, que a pesar de que lo han llamado remaster, esto es un remake en toda regla y es fantástico, Y es que me entran ganas a mí de jugarlo porque tiene muy buena pinta visualmente. He visto que le han metido cositas del 7, ¿no? Un poquito la interfaz, un poquito combate. Pero claro, es que es eso. Si yo no lo sé, esto lo sabes tú mejor que nadie. Si sin haber jugado el 7 te falta mucha cosa, es como cuando yo jugué al Kingdom Hearts 3D sin haber jugado ningún otro, que además es que era el último cronológicamente en ese momento. Y dije, me lo he pasado muy bien, pero no me preguntes de qué va la historia. Claro, a ver, no, pero aquí no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, pero, o sea, aunque esto sería como el inicio de todo cronológicamente, se da por hecho que tú has jugado, porque aparecen personajes más jóvenes que luego te vas a encontrar en el 7. Es un poco como la trilogía de Star Wars, el episodio 1, 2, 3, que va antes, pero yo creo que da por hecho que tú has visto la 4, 5 y 6. No lo sé, ya. Yo el primer juego de Final Fantasy 7 que jugué fue precisamente este. Sí, en PSP. Y no tenía ni idea nada de la historia de Final Fantasy. Es verdad que lo había puesto en su momento en PC cuando salió y el Final Fantasy VII y me pareció tan horrible que lo quité, sinceramente. Y no ha mejorado mi opinión respecto al aspecto gráfico. ¿Qué le voy a hacer? Realmente esos gráficos en 3D eran horribles. Pero, sin embargo, este me lo pasé muy bien y me pareció muy divertido y no sabía quién era nadie. Pero de ahí conocí Soldado, ahí conocí a Zack, me conocí a Aeris y esas cosas y me gustó mucho. No sabía ni el destino de Aeris, ni sabía nada. Me encontré con un tal Sephiroth que me dio pal pelo, pero bien. Y nada, estuvo súper bien. Y dije, joder, pues lo estoy de Final Fantasy mola un montón. Pensé en su momento, pero yo no había jugado el otro. Se puede jugar sin saber de esas referencias. Luego, cuando cojan y jueguen al... Bueno, los que tienen Xbox a lo mejor no van a poder jugar, pero los demás, cuando jueguen a las continuaciones, al remake de Final Fantasy VII, pues ya se encontrarán con todos esos personajes. No sé, a mí me parece bien. Puede ser, claro, otro aproximamiento diferente. Sí, quiero decirte, si a ti te ha funcionado y lo disfrutaste, es que desde luego es posible. Es lo mismo que lo que comentaba Tony del Kingdom Hearts 3, porque Kingdom Hearts 3 lleva un montón de juegos detrás. Es la tercera parte numerada, pero tiene un montón detrás. Ojo, no, Kingdom Hearts 3D, que es el anterior, pero que vaya, más o menos. Vale, pero que vamos, de todas formas sigue siendo eso, que tiene bastantes juegos por detrás, que a lo mejor, claro, es mucho más difícil coger la historia, pero aquí como es y una precuela... Y ni siguiéndolo, ¿eh? O sea, no te enteras. Pero bueno, que este sí, sí, que este sí se entera bien, y como precuela está bien. Lo que me resulta extraño es que salga entre Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy VII Rebirth, más lo que hubiera sido sacarlo antes del remake, pero bueno, supongo que esto se ha ocurrido después. Bueno, que he dicho aproximamiento, quería decir aproximación, ¿eh? Que no, que me he equivocado. Que bueno, lo que quiero decir sobre Crisis Core, aparte de todo esto, es que llegaría this winter. Yo lo voy a decir en inglés, porque como hay que pillárselo todo con mucho cuidadillo, pues en invierno, no voy a decir ni navidades, invierno, en PC, Play 5, Play 4, Xbox Series S y X, One y Switch. Que me parece increíble porque, como señala Tony, esto se ha vendido o promocionado como un remaster, pero es que cualquiera que haya visto comparaciones y tenga uno al lado del otro, yo de remaster entiendo poco, vamos, a mí esto me parece un remake. Remaster. Remaster según la teoría de Square. Claro, si han cogido Final Fantasy VII y han hecho el remake, lo han reimaginado todo, lo han cambiado todo, han puesto todo distinto, esto no es nada. Esto es ponerle gráficos super guays y cuatro cositas y dice, no puedo llamar igual que el otro. Así que por eso habrán llamado remaster. Bueno, pero es que el título como tal no tiene remaster en ningún sitio. Es como lo han llamado ellos a nivel publicitario, pero es que vale que puede ser que hayan cogido el mismo proyecto, lo hayan upgradeado de mil maneras, pero es que han rehecho modelos, han rehecho iluminación, han utilizado mil cosas que en su momento ni existían, ya sean nuevos modelos o nuevas técnicas de renderizado de no sé, o sea, es un remake por narices, o sea, no, me da igual si has reutilizado alguna cosita que tenías de antes, esto es un remake como una casa. Sí, lo único que pasa es que habrán hecho el juego 1-1, ¿no? Me imagino que el recorrido y lo que hay que hacer lo habrán mantenido igual. Será por eso. El diseño de niveles, todo, la estructura es exactamente la misma. Eso sí, han regrabado voces, hasta donde tengo entendido. Y esto es más importante de lo que parece, porque invita a pensar que habrá algo que pueda enlazar con Rebirth. Algo con la nueva trilogía que se está llevando a cabo. ¿Quién sabe? ¿Algún tipo de contenido final oculto, una cinemática que pueda servir de puente para lo que nos está contando los nuevos juegos? Puede ser. O simplemente para que sea sencillo de encajar a un Zack con el otro Zack y que hablen igual. y que no te suene distinto, ya que han hecho, pues lo han rehecho. Pero sí, oye, sería lo suyo, ya que han hecho semejante trabajazo, pues poner alguna cosita más y eso tampoco les costaría demasiado. Bueno, no tendremos que esperar mucho para averiguarlo, eso es lo bueno. Buah, yo le tengo unas ganas. Ya te digo. Estoy, es que no puedo. No puedo más. Si anuncian una edición tocha o algo, allá que me voy de cabeza. Aunque luego no tenga ni ¿ves? Para comer. ¿Ves? Esas cosas pasan. Sí, sí, sí, sí. Eso es así. Bueno, y luego queda dos juegos más. Ever Crisis. Vamos a hablar de Ever Crisis. Juego para móviles que iba a intentar congregar en una sola experiencia todo lo que estaba diseminado acerca de la mitología del universo de Final Fantasy a través de un juego episódico en móviles, que lo que se ha visto, ese aspecto chibi, recreaba partes del original que hemos podido ver, que tiene muy buena pinta. Y lo importante, la beta cerrada sale este mismo año, por lo que imagino que el año que viene tendremos el juego, iba a decir completo, creo que lo que se ha prometido es episodios mensuales. Y que lo que tiene que ver con los gacha o con el soltar dinero no va a ser muy abusivo. Eso dicen. Luego habrá que verlo, claro. Es que me cuesta creerlo, sinceramente. Lo de que no voy a ser muy abusivo. Es una pena porque me da que se lo cargarán precisamente así. Pero bueno, ojalá sea verdad. El juego, si mal no recuerdo, sale gratis, ¿no? Es decir, lo que haces es que pagas comprando... ¿Los episodios? Distintas... ¿Los episodios? ¿No es comprando con micropagos? No, hasta donde yo tengo entendido son los episodios. Y que pues no, entonces, no vas a tener... O sea, que a lo mejor el contenido de micropagos son armas o cosas de ese tipo, pero que no van a ser necesarias para avanzar. Eso es lo que yo he interpretado, si ¿eh? Si es así, me parece vergonzoso. O sea, si tú pagas el juego, tendrás que poder coger y tenerlo completo, no tener que comprar armas para poder superarlo. Que ya nos conocemos, cuando sacan un juego y te ponen armas que no son necesarias, pero puedes comprarlas, normalmente te ponen una dificultad en la que sería muy recomendable que compraras el arma, porque si no, de aquí no pasas. Entonces, esas cosas no me gustan y Square no sería la primera vez que lo hace. Esperemos que no sea esto, ojalá realmente no sea abusivo y realmente puedas hacerlo, pero es que me estaba acordando de cómo lo han hecho, por ejemplo, no son Square, pero es Ubisoft, con los antiguos Assassin's Creed, cuando empezaron a meterles, bueno, y con los nuevos, aceleradores de experiencia, aceleradores de dinero y todo eso, porque de repente tardabas muchísimo en poder avanzar y en poder superar las cosas y demás. Y podías tirarte muchísimo tiempo para subir o coger y multiplicar la velocidad en la que podías avanzar. En fin, ¿no tenías que hacerlo? No. ¿Pero te jorobaba el juego si no lo hacías? Pues sí, realmente sí, porque tardabas muchísimo más y se convertía en una experiencia tediosa. Y me da miedo que hagan algo así, que se convierta en algo tedioso si no pagas. Porque, o frustrante, porque te maten constantemente. En fin, habrá que verlo. Y sería una pena porque es que tiene una pinta increíble, la verdad. Mira, o sea, y me gustaba la idea de pagar por cada uno de los capítulos, porque ya lo pagas, ya estoy y no te dependes de tener que comprar más cosas. Esa ahora mismo es la duda, ¿vale? O sea, que yo tampoco quiero asegurar que algo se va a hacer de una manera, porque es que yo no lo sé. Seguramente, a lo mejor hay oyentes que están más informados. El otro día hablando con Borja, él sí que había seguido entrevistas de Nomura hablando de Ever Crisis y a lo mejor nos puede contestar. Pero hasta donde yo tengo entendido es eso, que va a haber una parte gratuita y otra que es de pago. Ahora, ¿qué es de pago y qué es gratuito? El miedo es que hay dos precedentes de Final Fantasy en bueno, hay muchísimos, pero dos que yo tenga en mente, más allá del Mobius. Brave Exvius y Mobius y todo esto. Yo me fijo en, por la estructura episódica, Final Fantasy XV Pocket Edition, que pagabas cada episodio, pero bueno, pagabas el episodio y ya está, hasta donde tengo yo entendido. Y luego está el último, The First Soldier, donde sí que son micropagos para skins o armas. Son dos modelos que uno yo creo que invalida el otro. Es decir, yo si pago por un episodio no voy a pagar más. Eso es lo que me da mucho miedo, porque a mí me parece bien que sea gratuito y pagues micropagos, o tengas micropagos, porque entiendo que se tienen que financiar de alguna manera, y eso es lógico, y quieran ganar dinero, pues vale. O pagas cada capítulo, porque también entiendo que quieren ganar dinero por ese capítulo que hayan hecho. Lo que no entiendo es que pagues ese capítulo y además pagues por contenido adicional como armas y demás, porque, ya digo, me preocupa que el diseño se haga para que te merezca la pena comprarlo. Y se carguen un poco lo que es el juego en sí, que al fin y al cabo es un juego pagado. Entonces ya veremos. Esperemos que no, esperemos que lo, de verdad lo hagan bien. Porque ese sería el Final Fantasy VII más parecido al original, solo que actualizado y con unos diseños realmente bonitos. En fin, a ver. A ver, son episodios, eso sí que recuerdo que lo habían comentado el equipo, independientes entre sí. Es decir, por ejemplo, creo que hay uno confirmado sobre la juventud de Sephiroth. Pues si a lo mejor sale luego otro sobre la historia de Barrett, no necesitas haberte jugado al anterior. Son independientes entre sí. Anda, anda, anda. Eso no. Uy, qué bueno. Lo que yo había leído era eso, que realmente era el otro port de Final Fantasy VII que lo habían actualizado. O sea, que no, que no, van a ampliarlo también. Van a ampliarlo, van a ampliarlo. Eso sí, está confirmado. Entonces, okay, claro, hay mucha curiosidad, porque es eso, hay como muchos datos por ahí sueltos para ver cómo encaja todo en esta experiencia de ver Crisis. Al final, fíjate, Final Fantasy está consiguiendo que yo juegue en móviles, de una manera u otra. Eso sí que es cierto. Y a ver, parece que va a conseguir que yo también. Bueno. Si algún juego tenía que conseguirlo, si alguna saga, era Final Fantasy, Sergio. Totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Y por favor, ahora sí, vamos a hablar de ese Final Fantasy VII Rebirth. Porque todos los deseos de Atreides se han hecho realidad. Hemos tenido tráiler de esta segunda parte, nos han dado nombre, nos han dado fecha, nos han dicho cuántas partes va a tener esta trilogía, porque van a ser tres. Tenemos Remake, tenemos Rebirth y la tercera no tiene nombre, pero ya hay muchas especulaciones. Ese re que lleva antes, esa prefijación, ¿qué tipo de título tendrá? Pues cada uno ha lanzado su porra. En Twitter pusimos un mensaje y se nos llenó de respuestas, a cada cual más original. Y muy contento, porque lo que hemos visto es ese momento en el que ya abandonan Midgar, acompañamos a Sephiroth, en un momento que quien haya jugado al original sabrá exactamente a qué hace referencia. Recordemos que ahora es el momento de ver el Goldsouther, todo lo que tiene que ver con Nibelheim, la historia de Barret, el Templo de los Ancianos. Hay mucho contenido que contar y que expresar. Y luego la parte nueva, porque es que yo no me quiero hoy enrollar mucho, porque os quiero escuchar a vosotros, porque habrá parte de nuestros oyentes que no han jugado a Final Fantasy VII y no voy a hacer spoilers, pero quien haya jugado al remake se habrá dado cuenta de que no es una reproducción 1-1 del juego del 97. Que esto parece una especie de Evangelion, donde hay una reinterpretación y donde conviven diversas lecturas. Es una mirada hacia atrás, pero a la vez un paso hacia adelante. Lo estoy intentando decir sin decir nada. No sé si se me entiende. Que Aerys muere dos veces. No lo sé. No. Rebirth. No sabemos qué significará. Precisamente no van por ahí los tiros. ¿Crees que irá por ahí o qué? El Rebirth. No sé. Es que... A ver, no es sé. Eso iba a decir, es que en el tráiler da pistas de cosas que llevan a teorías muy locas, la verdad. Y hay muchas ganas, por lo menos yo tengo muchas ganas de verlo. Y me encanta la comparación que has hecho con Evangelion, porque yo lo veo igual. Realmente tengo la serie y las dos películas finales aparte, pero además tengo las cuatro películas que ha hecho nuevas, en las que coge y empieza casi igual y luego hace una deriva por otro lado, porque tenía otras ideas el señor Hideakiano de cómo quería contar la historia, y entonces de repente tienes dos historias de Evangelion que son alucinantes, cada una por su lado. Pues en esto estamos igual. Lo bueno que tenemos es que creo que la gente que hizo Final Fantasy VII ha aprovechado las posibilidades que tiene con la tecnología actual para reimaginar toda la historia y para ampliarla, no solo con la historia de los otros juegos, películas, animes y mangas que había, sino incluso con ideas que no pudieron implementar entonces y que ahora sí pueden hacerlo haciendo una historia mucho más grande. A ver, que esto no es Final Fantasy VII 1-1, es verdad, es el remake, pero creo que dado que quienes están implicados en la historia son gente como Yoshinori Kitase o como Tetsuya Nomura, junto con otros que eran padres del juego original, creo que tienen derecho a contar la historia que quieran que contar ahora, como les hubiera gustado poder contarla ahora, no volver a coger y hacer lo mismo, porque para hacer un port 1-1 no necesitas a gente con tanta creatividad y con tanta experiencia, sino simplemente a alguien que pueda coger y hacer algo parecido a lo que están diciendo el Crisis Core, coger el mismo, ponerlo bien bonito y sacarlo directamente. Muy a mí bien, me parece que quien quiera Final Fantasy VII original siempre lo va a tener, pero además va a tener otra historia mucho más ambiciosa, mucho más grande y muy distinta, y merece la pena, creo, ir con las ideas abiertas diciendo a ver cómo me cuentan esta historia ahora y qué es lo que me quieren contar, intentar disfrutarla bien, o irse a otros juegos que también hay, pero que yo creo que es una maravilla que hayan cogido y hayan decidido hacerlo así, lanzarse a la piscina y poner todo el talento del mundo para hacer la historia aún más ambiciosa que entonces, la verdad. Estoy bastante de acuerdo. Creo que uno como autor debería tener la potestad para decir, quiero volver a hacer esto que hice hace muchos años, sea por lo que sea, porque tengo más recursos, porque da igual, pero porque quiero reinterpretar ciertas cosas, quiero cambiar algunas cositas. Me gustaría ahora ir por aquí en vez de por ahí. Me parece que esto es algo bueno, y es lo que dice Atreides, el original nadie te lo va a quitar. No es como cuando a veces quitan una versión de un juego porque va a salir otra. Como, bueno, a ver, Square justamente hizo con The Last Remnant cuando salió remasterizado, quitó la anterior. Pero no estamos hablando de lo mismo. Es imposible que por salir Final 7 Remake, o cuando salga toda la saga de remakes de principio a fin, no van a quitar el original, porque es que es imposible, no lo van a hacer. No entra en la cabeza de absolutamente nadie, son cosas muy distintas. Y justo porque son cosas muy distintas, una no puede opacar a la otra, o no puede sobreescribir a la otra de ninguna manera, ni eliminarla de la historia. Más cuando fue tan importante para la historia Final 7. No sé, yo lo veo un poquito, sin ser fan de Final Fantasy, lo veo un poquito como la serie de, redundantemente, una serie de catastróficas desdichas, que es un remake de los libros, cambiando alguna cosita, según la visión que tiene el autor, y creo que está muy guay, vas viendo las diferencias, que obviamente no son tan tochas como lo que dejáis caer que será Final 7 Remake, porque no lo sé. Pero que me parece muy guay que después de muchos años alguien diga, oye, vamos a reinterpretar esto que hicimos, y más cuando es algo tan icónico. Yo os digo que lo que yo tengo en mi mente, y lo que tienen muchos fans en la mente ahora mismo de lo que puede ser, lo que puede desplegarse en esta parte y en la que queda, si eso se cumple, esto es algo que no hemos visto nunca. Es un ejercicio de metaficción, de autoconsciencia, de narrativa, también entendida, que o sale muy, muy, muy bien o puede ser un desastre. Hoy estamos sobrevolando la zona. No vamos a entrar en ¿por qué sale una pluma al principio del tráiler? Tal. Por lo que ya he dicho, el jueves hay un programa de una hora que dedicamos, donde intervienen también oyentes, compartiendo teorías, donde hablamos de una realidad, y es que la Eris y el Sephiroth del remake no son ni la Eris ni el Sephiroth del juego del 97. Saben algo que el resto de personajes no saben. Controlan una información que el jugador tampoco dispone en ese momento. Son conscientes de lo que había pasado en ese título de PlayStation 1. Y esto es muy importante porque ¿qué se ve en el tráiler? Se ve un rótulo que dice ¿qué es real y qué es ficción? Aparece esa pregunta en pantalla. ¿Y qué dice a Eris de fondo en voz en off? El pasado es inmutable, pero el futuro, aunque esté escrito, puede cambiarse. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo, y quien quiera saber más, que escuche el programa del jueves, de verdad. Porque ahí ya nos volvemos loquísimos. Unas teorías de locos. Pero vamos a dejarlo entonces aquí, el bloque Final Fantasy. Creo que ha sido fascinante hablar de todo esto. Dice por aquí Atreides, ¿multiverso? No, no es multiverso. Es que no... No, o sea, mi teoría es que todo lo que pasó en el juego del 97 ya ha ocurrido. Y lo que estamos viendo es a un Sephiroth que es capaz de manipular el tiempo o los sucesos para ir a lo que le interesa. Es que lo estoy intentando decir, de no pisar absolutamente nada por quien no ha jugado el juego, ¿vale? Jugadlo, ya está. Jugadlo y escuchad el programa del jueves. Porque ya no solamente por mi parte, que yo, bueno, a veces acierto con las cosas y la gran mayoría no, sino porque hay otros compañeros como Kuro Astarte, como Mario, como Borja, que incluso aportó su voz y contó sus teorías, que creo que nutrieron muchísimo ese campo ahora mismo que tenemos de florecer todo lo que tenemos, esas ideas. Así que vamos a continuar, porque no ha sido la única celebración que hemos tenido esta semana, también ha sido la de Dragon's Dogma. Dragon's Dogma, que cumple 10 años, y la franquicia de fantasía de Capcom no ha llegado nunca a desaparecer del todo, lo sabemos, que hemos tenido relanzamientos como Dragon's Dogma Dark Arisen, incluyendo una versión para Switch que llegaba en 2019 y, aparte del juego, una serie de Netflix en 2020. Aún así, es verdad que los fans estaban rogando por una segunda entrega desde hace ya muchísimo tiempo, y este evento para celebrar el 10º aniversario de la franquicia ha servido para todo eso. Y es que se ha obrado el milagro y se ha confirmado el desarrollo de Dragon's Dogma 2. La peor parte es que no tenemos apenas información, más allá de que el juego se encuentra ya en desarrollo utilizando el motor Re-Engine, y que, bueno, aparte de eso, tenemos un logo y ya está. Ni tráiler, ni imágenes, tenemos que seguir esperando, y poco más. Por si hay alguna duda, ya han aclarado que van a trabajar en esta segunda entrega los creadores de la obra original. Así que miedo por ahí, ninguno. Pero claro, odio hacer comparaciones porque no está bien, pero después de un evento celebración de Final Fantasy que hemos tenido mucho material visual y gráfico, lo de Dragon's Dogma se me ha quedado en nada. Bueno, a ver, depende. Es que Final Fantasy ya sabíamos que iba a venir una siguiente entrega, se filtró lo del Crisis Core, pero claro, es que Dragon's Dogma, que yo no lo he jugado, pero es, lo he dicho antes fuera de micro, es un juego que tengo para ocasiones muy especiales y, en serio, es un juego que hace cosas que yo no he visto hacer a ningún otro, por lo menos no a la escala de Dragon's Dogma y en un juego de... hasta cierto punto mundo abierto, un juego de rol medieval que se sigue viendo increíble a día de hoy. Y que, es, que el 2 vaya a existir, que ya hayan dicho, oye, que sí, oficialmente, aunque solo haya mostrado un logo, ya es muy importante. Porque Dragon's Dogma, sé que a quien lo jugó en su momento, le ha marcado. Porque es un juegazo muy, muy, muy original. Y que es que sé que cuando lo juegue no me va a defraudar. Porque es que he visto gameplay y muchas veces... cuando veo gameplay digo, bueno, esto sí, esto en este juego pasa, esto no sé qué. Aquí veo mecánicas que nunca he visto en ningún otro, que no he visto repetidas. Y que es, tiene una pintaza increíble, artísticamente me encanta. Es fantasía medieval oscura y muy bien hecha. Y con un gameplay que tiene una pinta brutal. Y solo con que haya un 2 confirmado, yo ya me doy por satisfecho. El logo, bueno, es un logo muy continuista, pero no es... como algún otro logo que se ha presentado últimamente, que tela marinera. Sí, a ver, a mí me parece que todo lo que dice Tony es verdad, está muy bien porque por lo menos contamos con él y sabemos que va a salir. Al fin y al cabo también es un juego que se ha ido convirtiendo en un juego de culto desde que salió hace ya 10 años, pero también es un juego que no ha vendido demasiado. Vendió 2,5 millones, lo que tampoco es tanto para durante todos esos años para salir en un montón de plataformas y con un relanzamiento y con Silent Switch. Entonces no me sorprende que haya tardado tanto en que se haya confirmado, pero la gente sí que funcionó de boca a oreja y estaba encantado con él. Yo reconozco que no lo he jugado. Y lo que sí creo es que tardaremos, pero porque eso con un logo nada más, ni siquiera un teaser, mal vamos para que salga pronto. Lo bueno que es con el motor de Resident Evil, Resident Evil Engine, que es un motor que conocen muy bien en Capcom, que lo manejan genial, así que visualmente va a ser la leche. Y con un poco de suerte, siguen la tradición de Capcom de hacer juegos en un tiempo bastante corto. No suelen tener desarrollos excesivamente largos, sino que suelen salir más o menos rápido. Así que quién sabe si en 3 añitos o así podemos tener ya el juego. Y entonces, bueno, hasta entonces, en 3 años te da tiempo a encontrar esa ocasión especial, ¿no, Tony? Hombre, pues espero que sí, la verdad. Pequeño apunte que el Resident Evil Engine como tal se llama Reach the Moon Engine porque el logo es una mano agarrando una luna, pero lo dejaron como R Engine, supongo que porque fue el motor gráfico que desarrollaron para Resident 7 y que luego han usado pues, en absolutamente todo. Pues sí, eso mismo. ¿No lo usan también para el Devil May Cry, que se veía de escándalo? Sí, 5? Sí, y para el Monster Hunter Rise y para 12.000 cosas, sí, sí, sí. Y para ese juego, que imagino que es al que te referías con lo del logo regulero, que es Street Fighter VI, que también lo va a utilizar. No, me refería al Dragon Age, no me acuerdo. ¿Cómo? ¿Ah? Es que no me acuerdo ni del subtítulo, tío. No sé qué Fall. Es que no se acuerda nadie. Dreadfall. Ah, yo creí que lo habían dejado en Dragon Age y se quedaba ahí, ya está, para no, hacer no, un reinicio, ¿no? No, no, no, vale. No. No. Bueno, da igual. Bueno. Es el juego ese de gente trabajando que nunca sale, está muy bien. El que el Street Fighter VI por lo menos le han cambiado el logo desde la vez anterior. Que dentro de lo malo, que es malo, no es el anterior, que Dios mío. Dragon Age Dreadwolf. Dreadwolf era el subtítulo. Es que no pega nada, tío. Es como de, no. Es como la expansión esta del Blood Dragon del Far Cry 3, como algo un poco aparte, no sé, no me pega nada. En fin, hoy ha sido un programa que la actualidad ha estado marcada por celebraciones, por aniversarios, por cumpleaños y que esto va así, un día hablamos de informes financieros y estamos en esa época del año, en otra hablamos de grandes IPs que soplan velas y nosotros vamos a dejarlo entonces ahora sí que sí en este punto y volvemos como siempre después de esta pequeña pausa para recordar las vías de contacto. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos aquí de vuelta para seguir hablando de videojuegos, a qué hemos estado jugando. No le pregunto a Trades porque sé que está con Final Fantasy X a muerte, como mandan los cánones para hacer un programón la semana que viene. Pero por eso sí que me interesa preguntarle a Tony, que hace mucho tiempo que no se pasa por el programa, en qué ha invertido todo este tiempo, porque habrá estado jugando, imagino, aunque sea un ratillo. Pues he estado jugando, me he hecho el Game Pass, me pasé un juego en Game Pass que, bueno, que estaba muy guay, y luego enfermé en vacaciones, que bueno, no quiero ni recordar lo que fue esa semana, pero bueno. Y el juego del que voy a hablar hoy, un poquito de alegría, es un juego español que está en desarrollo, que está ahora mismo en las demos del Steam Fest, si no recordamos si se llama así, que es Koa and the Five Pirates of Mara, que es una colaboración entre Talpa Games, que son los de Mail Mole, y el estudio que hizo Summer in Mara y Dayland, de Chivik Studio. Y es un juego que mezcla la estética del Summer in Mara, que es así muy cartoon, muy chula, muy relajada, y la jugabilidad hasta cierto punto de Mail Mole. Digo hasta cierto punto porque pues en Mail Mole básicamente el movimiento requiere mucho que vayas bajo tierra, al ser un topo, así va mucho más rápido y tal. Pero aquí puedes ir sin ningún problema caminando, corriendo, dando brincos, y de hecho ya hay speedrunners haciendo locuras auténticas con esta demo. Una demo con unos niveles, pues, ¿cómo os diría? Un poquito Super Mario 3D World, que la verdad es que me ha sorprendido. El primer nivel fue como un poquito, bueno, vale, sí, entiendo cómo se juega esto, hasta cierto punto tengo experiencia con este tipo de juegos, tal. Digo, pero si no avanza un poquito la cosa, no sé. Y el segundo nivel ya me reventó la cabeza porque era como muchísimo más grande de lo que yo me esperaba, con bastante más retos y muy, muy guay. Tenía que recoger, si no recuerdo mal, 5 llaves para progresar. Y ya os digo, era una zona muy abierta ese segundo nivel. Son 4 niveles en total, si no estoy equivocado. En un hub central, que es una islita en la que pues tienes NPCs, pues tienes alguna tienda y tal. Obviamente muchas cosas no están disponibles porque el juego está a medio hacer, pero ya han dicho, pues los NPCs te dicen cosas como vuelve luego que estoy ocupado o algo así. Incluso al inicio en los diálogos, entre Koa, que es la protagonista, y algún otro personaje, pues viene un personajillo que es como el desarrollador del juego que le dice, oye, di esto o esto no lo digas o no sé qué, no sé cuántos. Pues es como diciendo, el juego no está en desarrollo, le hemos puesto cariño para meter estos detalles, pero ten en cuenta de que lo que hay por ahora es esto. Y lo que hay es una propuesta muy, muy chula de plataformeo. Yo creo que un área muy, muy guay para los speedrunners, todo lo que es los entornos de este juego. Porque es que ya desde el tráiler ya veías a Koa ir por encima de un tronco en vez de ir por dentro. Digo, esto es que aquí hay bastante cosita que se puede hacer exploits un poquito del entorno. Y está muy, muy, muy guay, la verdad. Mail Mole, de hecho, salió hace tiempo pero en físico, en Switch, en edición coleccionista, salió el pasado viernes 17, creo que viernes, sí, viernes fue 17, y estuve pensando que sí, que no, que sí, que no, por ahora no me he decidido, pero Star está ahí. Y son gente, ambos estudios, con mucho talento. Dayland, me acuerdo, lo jugué en su momento antes de que saliera, si no estoy equivocado, justo para el Batallón Pluto en stream. Y veías un mimo importante. Summer Invana no lo he llegado a jugar, pero también ves que hay bastante, bastante, bastante cariño. Y Mail Mall me llamó la atención desde el principio. Era, si no recuerdo mal, un equipo de estudiantes que no sé si era su trabajo final de grado, pero que se reunieron para desarrollarlo, para terminar el desarrollo. Undercoders, que es un estudio ya de hace muchos años aquí de Barcelona. También conocido como el estudio que hace juegos sobre alpacas. Que han sacado también pues, algunos otros juegos que no tienen alpacas. Pero los auspiciaron y con ellos sacaron este Mail Mall. Y me parece muy guay que haya pues, esta colaboración entre estudios. Esto hace crecer la industria y saca juegos pues, muy, muy, muy chulos. Creo que tanto Undercoders como Chibik Studio como Talpa Games hacen juegos muy que se nota que son suyos con sello propio y que son muy chulos, muy originales. Y tengo ganas de saber más de este Koan de Five Pirates of Mara. Por desgracia, cuando salga este podcast ya no estará disponible la demo, porque en 24 horas adiós al Steam Fest. Pero le tengo ganas de saber más acerca de cómo va el desarrollo. Y de que salga, porque es que, en serio, es un juego muy chulo. Además, voy siguiendo lo que dicen por Twitter y voy viendo que a nivel técnico esta gente sabe lo que hace, o sea, está consiguiendo buenos resultados en Switch. Y si no son ellos, es que me he equivocado con otros, pero que también son patrios, con lo cual salimos ganando todos. Y nada, cuando este juego... Uh-huh. Os insto ni que sea a ver trailers, porque es un juego que es súper, súper bonito. Siguiendo la lógica, creo que Sergio algo estará viendo o algo habrá visto. Sí, sí, sí, sí. Sí. Vale, te conozco bien. Y nada, de verdad muy colorido y muy chulo. Y el control, sobre todo, destaco el control, que es súper bueno. Sí, a mí lo que hacen siempre Chibik Studio tiene un componente que me gusta, ¿eh? O sea, jugué al Summer in Mara. Ellos hicieron Alba también, ¿no? Creo que es de ellos. Creo que no, pero me puedo estar equivocando. Pues Alba también está muy chulo. Aprovecho y lo recomiendo. No sé quién lo ha hecho, pero lo ha hecho muy bien. Así que además estaba en el Apple Arcade, que me dieron como 3 meses gratis y lo pude jugar. A mí lo que me fascina es el momento tan bonito que estamos viviendo de esplendor de las demos. En un mundo en el que está todo tan masificado, que afortunadamente se crean muchos juegos, pero también como consumidores nos cuesta acceder a ellos o conocerlos, que se hagan festivales como el de Steam y como por ejemplo ahora Xbox tiene su ID Indie, o no sé cómo se llama, siento no dar con los nombres, pero es que se me olvidan todos. El caso es que tenemos a nuestro alcance las demos y a mí al menos me ayuda mucho para despejar dudas, para conocer propuestas originales que a lo mejor yo no pagaría sin saber nada de ellas y que gracias a esas demos me atrevo a dar un paso adelante. Totalmente, es que... sí, este Steam Fest ha estado plagado de demos. Perdona, y además de todo tipo, porque tienes demos de VR, tienes demos normales y esto es una maravilla porque nos hemos pasado durante muchos años que las demos habían desaparecido. Los departamentos de marketing les contaron a los desarrolladores que su juego podía ser muy guay, pero que como la demo no gustara, iban a vender 2, con lo cual que no sacaran demos. Y además hay un trabajo extra haciendo una demo para que se pueda jugar y que si no compensa, pues ¿para qué la vas a sacar? Y el resultado ha sido que nos hemos encontrado con que cambiaron las demos por los Early Access en su momento, que es una demo de pago, realmente, que ibas viendo cómo mejora la cosa, pero tú pagas por poder probar el juego y ayudar a los desarrolladores, o nos encontramos con betas que servían también para que tú como usuario puedas coger y decir que esto funcionaba o que no funcionaba, pero era y ya estaba. Pero demos como tales habían desaparecido y hace ya unos 3 o 4 años que estamos con Steam Fest y con el de Xbox, que tampoco me acuerdo del nombre, en el que tienes un montón de demos para probar y de certificación de juegos y todo eso. No vuelven como tal de forma habitual, pero es verdad que tú entras en Steam y muchos juegos tienen demo para que lo puedas probar. Eso, oye, está bien, es algo que es muy bueno para que sepas que ese dinero que te gastas, pues que merece la pena gastártelo y que te va a gustar. ¿Que es un riesgo para los desarrolladores? Sí, pero también es verdad que si sale mal la demo, tienen tiempo para poder rectificar. Así que también es una forma de poder asegurarse que el juego sea bueno. No sé, totalmente. A mí me gusta mucho que sí. Demos, sinceramente. Puedes probarlo, es muy bueno. Que Alba efectivamente no es de Chivik Studio, es de As2 Games, parece. Y que, bueno, en cualquier caso, ellos sí que lo de Chivik Studio hicieron Dayland y hicieron también este Summer in Mara, que me parecen juegos muy, muy divertidos. Y que gracias a esto de las demos, ya lo conté la semana pasada, he estado jugando a The Cult of the Lamb de Devolver Digital, que sale ahora en agosto y que gracias a esa demo estoy, vamos, con ganas de que salga. Así que eso es lo que puedo decir. Y ahora voy a hablar brevemente, porque es un juego que ya todo el mundo conocerá, pero que ha vuelto al presente, que es The Stanley Parable Ultra Deluxe. Ese es el juego que quiero traer a esta que estamos jugando, porque he podido probarlo, echarle horas, ver lo nuevo que incluye, lo que no. Nos tenemos que hacer la idea de que The Stanley Parable, el juego original, salió en 2013. Lo he tenido que buscar porque el tiempo pasa tan rápido. Yo no pensaba que había pasado ya casi 10 años. Me parece alucinante. Y es un título que yo siempre tengo de referencia en cuanto a las posibilidades de este medio. Cosas que son imposibles de replicar en el cine, en la literatura o en cualquier otro medio artístico. Que tiene una naturaleza nativa que solamente encuentra esa explosión de creatividad dentro de la interacción que proporciona un medio como este. Y The Stanley Parable, todo el mundo sabrá de qué va, es de un oficinista que de repente un día, haciendo esas labores mecánicas de escribir frente a un teclado, se da cuenta de que no hay nadie en el edificio. Y él dice, bueno, a lo mejor están en una reunión y no me han avisado. Y él va y no encuentra absolutamente nadie, no sabe qué ha ocurrido. Y todo esto mientras nosotros controlamos a ese personaje y hay una voz en off, un narrador, que además es un personaje que aparece descrito con el nombre de narrador, omnipresente y omnipotente, que va narrando lo que vamos haciendo. De repente, una de las primeras decisiones es que hay una bifurcación donde tenemos que elegir si ir por la puerta de la izquierda o la de la derecha. Y la voz del narrador dice, bueno, pues Stanley cruzó a la izquierda para dirigirse a la sala de reuniones. Pero tú puedes contradecir a esa voz, puedes rebelarte contra ese destino que te ha sido impuesto por esa especie de dios. Y si vas por la derecha, vemos que hay una respuesta por parte de ese narrador que desemboca en otra serie de decisiones. Pero en realidad siempre estás dentro de un bucle donde crees que tomas decisiones, donde crees que tienes esa capacidad de decisión y de libre albedrío que no existe. Y esa es la principal idea, la reflexión que tenía el juego original de Stanley Parable, que era acerca de la libertad, de lo que representa la ficción, de cómo somos personajes controlados por una madeja de hilos de alguien que está por encima nuestra y que aunque queramos rebelarnos, seguimos dentro del sistema, hagamos lo que hagamos. ¿Y cómo podemos vivir con esa circunstancia vital? Es un juego que me parecía muy original, muy autoconsciente de lo que podía ofrecer y sobre todo es un juego que tiene sentido cuando conoces a quienes están detrás, que es a William Pugh y a David Redden. De William Pugh hay que decir que es como la parte que añade esas bromas, esos gags. El juego se toma la licencia de ser creativo con ese humor socarrón que tiene en ocasiones. Y luego está la otra parte más trascendental, más mística, más reflexiva, que a mí me encanta, como todo el mundo sabe, que es la de David Redden, que hizo un juego posteriormente en 2015, año en el que empezamos el podcast, y lo digo porque lo traje y se convirtió en un meme porque era la experiencia más enriquecedora de toda mi vida. Así me lo estaba describí. Acordando de ello conforme has dicho que había jugado Stanley Parable, te lo juro. Y es que David Redden, después de The Stanley Parable, hizo The Beginner's Guide. Que si The Stanley Parable me parece un juego interesantísimo por la parte narrativa, The Beginner's Guide me parece un decálogo de maestría, de cómo contar algo, de cómo abrir el corazón de un desarrollador y exponer los problemas de todo proceso creativo a un jugador que no tiene por qué empatizar ni tener nada que ver con todo eso. Es increíble, The Beginner's Guide y The Stanley Parable. El caso es que ha salido hace poco esta versión Ultra Deluxe, que lo que hace es que incorpora nuevos finales, añade también en esas nuevas partes que incorpora esas secciones como una autocrítica de qué ocurrió después del lanzamiento. No quiero spoilear porque creo que la gracia es sorprenderte con las nuevas cosas que te van tirando a la cara. Pero incluso aparecen reviews de los medios cuando salió el título original, hay una respuesta del narrador. Hay secciones nuevas que de verdad yo creo que van a sorprender muchísimo y que lo interesante es que nada más empezar a jugar, el título te pregunta, ¿jugaste al Stanley Parable original? y tú puedes decir si sí o que no. Lógicamente hay que contestar con sinceridad, porque yo imagino que lo que hace esa pregunta es que el contenido nuevo te lo muestra antes. Si tu respuesta es que no has jugado nunca, vas a vivir la experiencia original y luego poco a poco van añadiéndose nuevos bucles. Porque es un juego que no es un juego que tú dices, no, es que me dura 30 horas, lo que tengo es que vencer al malo final, no sé qué. No tiene esa estructura clásica del videojuego arcade. Son pequeños loops. A lo mejor un final lo sacas a los 5 minutos de empezar porque has tirado por una puerta por donde no tenías que haber tirado. Y a lo mejor hay otro bucle que dura 20 minutos. No, no tiene un fin inmediato. Tú puedes decir, bueno, pues a mí Stanley Parable me ha durado 3 horas y para otra persona ha podido durar 8. O para otra una. Todo depende de cuántos finales opcionales quieras descubrir. No sé cuántos hay, ¿eh? No voy a decir un número porque no quiero meter la pata. Pero hay muchísimos finales y que incluso yo luego, después de creer haberme pasado el juego, me he metido en internet a ver la guía de finales opcionales para desbloquear los que me faltaban. Y de verdad que si alguien siente que lo ha visto todo en el mundo del videojuego, que ya nada le sorprende, que es una nueva novedad y, valga la redundancia, y no le apetece jugarla, que si está harto de los convencionalismos de una industria que tira hacia el blockbuster, yo le recomiendo que pruebe Stanley Parable si nunca lo ha jugado. Porque va a decir, wow, esto se podía hacer en un videojuego, se podían contar las cosas de otra manera, y va a descubrir que sí. Y yo creo que es la mejor forma de hacer esta que estamos jugando. No contando nada, pero a la vez dando ganas de jugarlo. Así que no sé si alguno de vosotros ha jugado Stanley Parable original. Sí, sí, sí. No, no en 2013, sí, pero sobre 2015, 16 quizás. Juego muy chulo. Juego con el que creo que fue de los primeros indies, a lo mejor, con los que yo me estrené en PC. Puede ser, y si no sería de los primeros años. Y muy guay, me pasé solamente un loop, porque claro, yo que no sabía que había loops como tal, o sea, sabía que había ramificaciones, diferentes finales y tal, pero fue como, bueno, pues me he visto uno y ya está, y parece que es como súper definitivo este loop, ¿no? No sé, pero sí, sí, sé que tiene bastantes finales y que además tiene esto, ¿sabes lo del logro de los 10 años? Sí, sí, sí, sí, lo he visto, muy que grande. Si estás sin jugar 10 años, ¿no? Y vuelves a entrar, te dan el logro. Pero es que además me parece que este ya estaba en el original, puede ser, no me acuerdo. Sé que en este está en el No logo. Creo. ¿Tú sí, crees sí, que ya estaba? Sí, sí, puesto? Estaba. No sé si exactamente igual, pero es que a mí me saltó el logro. Porque quise volver a entrar antes de comprarme el nuevo. ¡Ostras! Y me saltó. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Sí, sí, oye, pero. Pues probaré. Tony, es que claro, no sé cómo. Porque yo no sé si has visto. Si yo te digo Rocket League, ¿eres capaz de relacionarlo con Stanley Parable? No, ¿verdad? No, a ver, no sé si en Rocket League ha habido alguna. No, no va por ahí. No va por ahí. Skin o algo así. No, bueno. Yo os digo que sigáis jugando a Stanley. Es que no quiero arruinar ningún final, pero es que es muy original y tiene ese componente, y es lo único que voy a decir, de citar otros juegos, como el propio Rocket League, en Stanley Parable. Ostras, pero sí, esto pasará de nuevo, porque en el anterior no había salido Rocket League aún. Claro. Es que ya te digo que hay cositas muy originales y más juegos que no voy a contar. Igual que pasaba con The Beginner's Guide, que mencionaba Counter-Strike y te metía dentro de una partida de Counter-Strike. Sí, te metía en el mapa, cierto. Donde creo que no había armas, ¿sabes? Era como una cosa extraña para que tú vieras que no encajaba algo o no había enemigos. Era una cosa así, sí, sí, sí, sí. Es muy original. Bueno, pues eso, David Redden, para mí todo lo que toca tiene, te puede gustar más o menos, puede pecar de pedante a veces, pero creo que es de esas voces necesarias. William Pugh, sin embargo, ha quedado como un one hit wonder. Después de este Stanley Parable, todo lo que ha hecho ha pasado sin pena ni gloria. Y yo creo que aquí hicieron un tándem muy bueno, porque es un juego que hace reflexiones interesantes sobre el libre albedrío, la libertad, la ficción, pero no se hace pesado, no se hace dramático, porque tiene esos puntos de gags que aporta a él y que no tiene David Redden. Hacen un mix muy bueno. Así que bueno, ahí está. Nosotros ahora vamos a dejarlo aquí porque es el momento de hablar con un compañero como Nacho. Último programa regular de la temporada y como no podía ser de otra manera, teníamos que hacerlo reuniéndonos por última vez en este curso escolar, por así decirlo, con Nacho del canal de YouTube Nintendatos. Bienvenido, Nacho. Hola, buenas. Venimos a toda velocidad ya, como Sonic.

Cada semana hay vídeos, sí, estamos intentando que sea el ritmo de publicación actual, ya estándar, y pues tenemos que dedicarle casi toda la semana a ello, pero bueno, que esperamos que a la gente le guste también este ritmo y que siga siendo contenido pues interesante. Y me gusta mucho también, bueno, yo en mi caso particular y también muchos compañeros que somos suscriptores, no sé cómo se llama el sistema en YouTube, pero bueno, que intentamos apoyar y contribuir. Me gusta mucho que enviáis publicaciones también semanales donde compartís de qué va a ir el próximo vídeo, donde pedís opinión, y creo que es interesante fomentar esa vía de comunicación también. Sí, para los miembros del canal, es como se llama, digamos, las membresías de pago que hace YouTube, que bueno, pues es una forma de mecenazgo, que también si os gusta el contenido, pues es otra forma de apoyar, y sí, intentamos ofrecer cositas, ojalá más en el futuro, sé que tenemos alguna idea, porque YouTube ahora permite incluso que haya vídeos exclusivos para miembros que paguen. Ajá. Es decir, tú entras a un vídeo y cuando entras no se te abre y te dice no puedes verlo porque no eres miembro de pago del canal. Como iVoox. Es decir, exactamente, sí. Ese tipo de muro de pago, entre comillas, que bueno, que obviamente yo creo que ninguno tenemos la intención de cerrar nuestro contenido con un muro de pago, pero puede haber ciertos extras que para la gente que te apoya pues son interesantes. Así que sí, intentamos hacer todo lo que podemos. Pues nada, Nacho, que ha sido un placer y que ya sabes que esta es tu casa. ¿Cuál? El Batallón Pluto. Un saludo. Muchas gracias. Ponemos punto y final al último programa, el último programa normal, antes de ese colofón, de ese final que va a ser impresionante, que haremos sobre Final Fantasy X. Y bueno, nada mejor que con un programa como este de celebración a Dragon's Dogma, a Final Fantasy VII y a todo lo que esté por venir. Así que nada, Tony, que nos vemos este verano, espero, de alguna manera. Por supuestísimo que sí. Mira, tengo a Pepi detrás, dormido de tal manera, o sea, se le está yendo la cabeza, pero literalmente, o sea, se la está como recolocando entre que se medio despierta, que no, esto que lo típico que vas en el coche y se te va la cabeza para adelante y la echas para atrás y roncas un poco, pues eso sí, pero sí, sin sí, roncar. Sí. Está roque, o sea, me encantaría acelerar ahora mismo. Ay, qué maravilla, sí, es verdad, la vida de los animales sin preocupaciones nuestras, hombre, eso está genial, es verdad. Hombre, nosotros que los cuidamos bien, sí. Totalmente. Pues nada, Traders, a ti sí que te veo la semana que viene a pasarlo fantásticamente bien. Pues sí, será lo que se pueda. Por el momento la cosa está cada vez más interesante y ya queda poquito. Así que tengo muchas ganas de que llegue ese programa. Pues sí. Y vuelvo a insistir, todo el feedback que nos podáis dar sobre esto de Twitter, de los espacios de Twitter, de lo que va a salir este jueves, de bueno, pues todo eso, de si os gusta ese formato, si no, si queréis intervenir o no, contádnoslo, que estamos aquí para ser receptivos y para aprender y pasárnoslo bien, que es de lo que se trata. Así que nada, yo pongo punto y final a todo esto, que ya sabéis, es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Adiós. Thank you.